El epígrafe que vamos a ver ahora es el de rentas perpetuas. Estamos dentro de la parte de rentas y se titula rentas perpetuas. Las rentas perpetuas son aquellas donde el número de términos tiende a infinito. Si veis el gráfico que tenéis aquí, la imagen, pues se trata de calcular el valor actual de una renta unitaria, pospagable, de un euro, así durante infinitos periodos, valorada al tanto y. En este caso, lo que hacemos es tomar la formulita del valor actual de este tipo de rentas, de las pospagables unitarias, y calcular el límite cuando la n tiende a infinito. Si haces ese límite, lo que te queda es que el límite cuando la n tiende a infinito de una a de ni lo vas a llamar con este símbolo, una a de infinito i. Esto es, sustituyes la n por un infinito. Se trata de hacer este límite. Y este límite es bastante sencillo de hacer porque el único sitio donde aparece la n es en el exponente. Entonces, mirad cómo se hace esto. Tú tienes que calcular a de infinito i, que es el límite cuando la n tiende a infinito de una a de ni. Esto es el límite cuando la n tiende a infinito de 1 menos 1 más i elevado a menos n partido por i. Estudia esta zona. Solo aparece la n aquí y aparece con exponente negativo. Esto es, 1 más i a la menos n es lo mismo que 1 dividido entre 1 más i elevado a n. ¿Qué sucede cuando un número mayor que 1 lo elevas a infinito? Pues como ves, cuando la n tiende a infinito, esto es un número que tiende a infinito y por lo tanto 1 partido por algo que tiende a infinito tiende a 0. Una vez que has visto que esa parte tiende a 0, si tú de la fórmula eliminas esta parte porque tiende a 0, ¿qué te ha quedado? 1 partido por i, que es la formulita que hay que aprenderse. Esta es la más fácil de recordar, ¿vale? El valor actual de una perpetua pospagable es 1 partido por i. Ejemplo. Bueno, pues vamos a ver esto con números y vamos a hacer un ejemplito. Tenéis aquí un caso que vamos a resolver. Imaginad una renta de 500 euros constante, pospagable, anual, valorada al 10% y perpetua. ¿Cuál sería su valor actual? El valor actual, si lo calculas una a una, sería llevarse cada uno de estos 500 euros hasta cero. Como ves, al descontar, los 500 euros cada vez llegan más disminuidos y, por lo tanto, eso hace posible que la renta nos dé un valor actual convergente. ¿Convergente qué quiere decir? Pues que no se dispara al infinito. Esto es, el valor actual de infinitos términos no es infinito. Si lo calculas con la fórmula que tenemos, pues tú lo que tienes que hacer es decir que el valor actual, V0, o si quieres llamarle VA, es la cuantía por este símbolo que hemos visto, que es el valor actual de una renta perpetua de infinitos términos valorada al 10%. Si aplicas la fórmula, esto es 500 por 1 partido de i. El 10% en tanto por 1 es 0,1. Y si haces esta operación, te salen 5.000 euros. Por lo tanto, te daría igual recibir una renta perpetua de 500 euros al año durante infinitos años o recibir en cero 5.000 euros. Si para ti esas dos cosas son iguales, es que estás valorando al 10. ¿Se ve la idea? Muy bien. Bueno, pues ya hemos visto cómo se hace una renta pospagable. Pero, ¿qué sucede si la renta es pre? Pues vamos a ver otro ejemplo. En el ejemplo 2, tenéis una renta prepagable de 800 euros mensuales valorados a un ISUD 12 del 0,75% mensual. Muy bien. Bueno, pues para calcular esto, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Esto es V0 o VA, que es igual a 800 por... ¿Cómo distinguías las rentas pre? Porque le metías dos puntitos arriba. Y además es de infinitos términos, es una perpetua y está valorada al 0,75% mensual. Lo que hacemos es lo siguiente. Lo primero, quitar esos dos puntitos. Esto es pasar de pre a pos. Y esto será igual a 800 por 1 más 0,0075. Observar que después de la coma he metido dos ceros. ¿Vale? Porque al pasar a tanto por 1, un 0,75% se transforma en 0,0075. Por el valor actual, ya sin los dos puntitos, de infinitos términos al 0,75%. ¿Vale? Observar que lo que he hecho hasta ahora es solo quitar los dos puntitos. Al quitar esos dos puntitos, he tenido que multiplicar por 1 más i. ¿Pero qué i? El suyo, en este caso, el mensual. Y solo queda un paso, que es decir que eso es igual a 800 por 1 más 0,0075 y ahora la fórmula de la perpetua. ¿Qué te dice la formulita? Que es 1 partido por i. Luego esto es 1 partido 0,0075. Ahí ya tomas la calculadora y calculas eso. Según el ejemplo 2, el valor actual que nos está saliendo para este caso es de 107.466.67 euros. Repetimos. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos calculado el valor actual de una renta prepagable de 800 euros perpetua al 0,75. Lo primero que haces es quitar los dos puntitos. Y multiplicas por 1 más i. Y lo segundo ya es poner la formulilla de la perpetua, que es 1 partido por i. Se supone que operando nos sale eso. ¿Tenéis alguna pregunta sobre el ejercicio? ¿Sí? ¿Se ve? Genial. Bueno. ¿Y qué podemos decir del valor final de estas rentas? Pues que matemáticamente sería infinito, pero financieramente no tiene sentido. Porque, ¿qué significa el valor final? Que te tienes que ir al infinito a calcularlo, y eso no tiene sentido, ¿vale? Luego, el valor final de una renta perpetua no existe. Muy bien. Bueno, pues visto el epígrafe de las rentas perpetuas.